Astorga y Guillermo Villalobos. Cuidado, porque el momento es atroz. He El bigote es hombrecito, no se le queme el arroz. Ya que aquí usted ha esperado, ya que aquí usted ha esperado el comer de maravilla, si es que encuentro una pitilla lo voy a hacer arrollado. Seguro que come fiado. Y es que puro se hace el vivo. Yo lo invito a un incentivo del que pueda disfrutar. Y algo nuevo va a probar después del aperitivo. Ya payé con polka están, ya payé con polka están con el bigote, y nuestro duelo es tan lote, ya parece un charquicán. Voy a payar con afán, porque mis miedos yo domo, a su cocina me asomo, pues sale buen olorcito. Voy a pagarle a Carlito, siempre pago lo que como. Así creo que es usted. Así creo que es usted. Buen payador. Su barraqueta caliente y su tacita de té. Más aquí lo invitaré a mis pagos de Rancagua. Invite un vaso de agua cuando al varón representa, y que usted pague la cuenta, no sea marido igual. La veo con harta gana. La veo con harta gana. Y escúcheme, jovencita. Si a mí se me solicita, la convierto en chorrillana. Dejémoslo pa' mañana, si es que acaso le interesa. Chorrillana con cerveza. Esa sí que es una joya. Usted pondrá la cebolla y yo pondré la vienesa. Con orégano y comino, qué bueno es el cocinar, y en este mismo lugar. La voy a invitar a un vino al lado, una parrillada. La comida en la jornada es lo que a mí me aprieta. Y si el tiempo la sujeta, no sé por qué se traslapa. Voy a comerme la papa y a usted le dejo la prieta. Cocinar es la afición. Cocinar es la afición que me late entusiasmada. Si hacemos una ensalada ya nos sale un salpicón. Ha de seguir la cuestión y tomando su cerveza ha de compartir la presa y saciar en su apetito. Después de comer todito se viene la sobremesa. El conejo escabechado, el conejo escabechado rico mi madre prepara. No es una comida cara, el conejo es regalado. Y también, que lo he probado, yo lo hacía con mi padre. Que la comida me cuadre y voy a decirlo todo. De las comidas del mundo, la mejor, la de mi madre. Cantemos la despedida. Cantemos la despedida, mi querido compañero. Soy buenazo para el puchero, es decir, por la comida. Ya la mesa está servida y con todos sus adobos. Me como hasta un algarrobo si es que aquello nos concilia. Aquí le invita a Cecilia.